Buenas noches. Cuando cantaba este hermoso himno de la doxología, pensé algo que realmente nunca había pensado, que es una bendición. Si se ponen a pensar, es una bendición. Hay otros himnos, la bendición sacerdotal, que uno puede cantar bendiciendo a los hermanos, pero esta es una bendición, pues dice al Padre, a la Trinidad, al Hijo, al Espíritu Santo, lore eterno tributad. Estamos deseando al que me está escuchando que por la eternidad pueda cantar lores eternos. Eso es muy diferente a poder venir a una iglesia en una noche cualquiera, de calor como hoy, cantar hermosas canciones, pero no tener al Espíritu Santo. Esto es muy distinto a no ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios nos da la hermosa seguridad de que un día en la eternidad vamos a abrir los ojos y vamos a ver al Rey de Gloria y vamos a adorarle por la eternidad. Yo hoy estaba viendo un video a la mañana, no lo pude traer porque había conseguido tantos videos hermosos, traje uno. Pero veía la gloria del Señor. Otro día se los voy a traer, una canción de Steve Green, la gloria del Señor. Y ese Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Hoy vamos a ver un milagro, otro milagro de la serie, de los milagros del Señor, que es la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero primero vamos a pedirle a Dani que nos pase el video. Mi manto tocó virtud. Hermoso, ¿no? ¿Les gustó? Muy lindo, muy lindo. Vamos a la historia entonces. Este milagro aparece en tres evangelios, en Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. Vamos a leer en Lucas 8 nada más, pueden leerlo después en sus casas. Marcos es el que más versículos dedica, pero vamos a tomar el de Lucas. Lucas 8, versículo 40. Y hacemos una aclaración, por ahí alguno se dio cuenta en el video. Este milagro es un milagro doble. En muchos mensajes uno los encuentra juntos. La predicación trata sobre los dos milagros, sobre la mujer que tocó el manto de Jesús y la resurrección de la hija de Jairo. Nosotros lo desdoblamos, el domingo que viene, no, el otro, creo que Dami va a estar con el mensaje de la resurrección de la hija de Jairo. Por eso en el video aparece un hombre que viene y le dicen algo, no sé si se dieron cuenta, ese es Jairo, que le viene a avisar que la hija murió. Lucas 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Los capítulos de Mateo 9 podríamos agregar que nos agregan la información de que ella pensaba dentro de sí, si tan solamente tocare su manto seré salva. Y Marcos lo mismo, y que también que ella vino cuando oyó hablar de Jesús. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es hablar de Jesús. No tiene sentido hablar de otra cosa. Vamos a hablar de aquel que vale la pena que dediquemos nuestra vida. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias. Porque tú eres un Señor de sanidad. Tú sanas el alma, Señor. Sanas el cuerpo también, Señor. Y cuando no sanas, cuando no quieres sanar, es porque es lo mejor. Y queremos someternos a tu voluntad. Y si estamos enfermos en esta noche, Señor, ponemos nuestros cuerpos en tus manos. Agradecidos, sea cual sea tu respuesta. Pero, Señor, si estamos sanos, también te adoramos por la salud que tú nos das. Y te rogamos, Señor, que tu palabra sea expuesta como es digna de ti, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos auxilie. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Dijo Juan el domingo pasado que el Señor, después de calmar la tempestad, se encontró con una pregunta de sus discípulos. ¿Quién es este hombre que aún el mar le obedece? que el Señor llegó a la otra orilla, se encuentra con el endemoniado gadareno, y los demonios le reconocen y le dicen, ahí está la respuesta, tú eres el Cristo. Que el Señor sana al endemoniado gadareno, lo libera completamente, y en vez de estar todos felices, le dicen que se vaya, le piden que se vaya, que se fuera. Pero qué hermoso, porque el Señor vuelve a la otra orilla y la respuesta es otra, la gente lo está esperando. Y cuando la gente lo está esperando y Él está hablando con ellos, se piensa que estaba respondiendo la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista acerca del ayuno. Llega un hombre de la sinagoga de Capernaum, un principal de la sinagoga. Había, como nosotros tenemos los pastores, el cuerpo de pastores de la iglesia, había en las sinagogas un cuerpo de líderes, principales de la sinagoga, gente generalmente con conocimiento de la palabra de Dios, etc. De la sinagoga de Capernaum. Esa sinagoga de Capernaum, ¿se acuerdan de la sinagoga de Capernaum? ¿Qué había pasado en la sinagoga de Capernaum? ¿Qué había pasado en la sinagoga de Capernaum? Ya lo vimos. El Señor curó al hombre de la mano seca y estaban acechándole a ver si lo iba a curar porque era sábado. Yo no sé si Jairo era parte de ese grupo o no, pero Jairo, cuando las papas quemaron, cuando su hija de 12 años estaba muriendo, clamó a Jesús. Imagínense la situación, el Señor lo acompaña. Y cuando va acompañando a este hombre cuya hija se está muriendo, una mujer interrumpe la marcha. Porque viene, toca el borde del manto del Señor. Y el Señor se para entre medio de esa multitud que lo apretujaba y pregunta, ¿quién me tocó? Imagínense lo que habrá pasado por la cabeza de Jairo. Señor, mi hija se está muriendo, estás rodeado de gente y te pones a preguntar, ¿quién tocó? ¿Quién te tocó? Y ahí comienza la historia de esta mujer. ¿Cuántos años hacía que estaba enferma esta mujer? 12. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. No sé por qué. Pero una de las cosas que nos enseña esta historia es la soberanía de Dios. El control total que Dios tiene de las cosas. Dios preparó de antemano, desde la eternidad, ese día en que se iban a encontrar Jesús, Jairo y la mujer. Dios había estado previendo, Jesucristo había estado previendo ese instante. Y todavía Pedro y los demás le preguntan, Señor, ¿cómo preguntás quién te había tocado? Y así somos nosotros. El Señor estaba en control total de la situación. El Señor había determinado qué día se iba a quedar embarazada la mujer de Jairo. ¿Cuándo iba a nacer? ¿Cuándo iba a cumplir 12 años? ¿De qué se iba a enfermar? Esta mujer tenía una enfermedad que era de flujo de sangre. Una enfermedad que le producía hemorragias. Un trastorno menstrual, seguramente. Esto lo hacía impura. 12 años enferma. ¿Alguien hace 12 años que está enfermo? Por ahí sí. Por ahí yo tengo artrosis hace 12 años. Bueno, no es lo mismo. Esta mujer, imagínense, ¿qué pasa cuando nosotros nos cortamos un dedo? Piensen en una persona que se cortó el dedo. ¿Pero cuál es la reacción de esa persona generalmente? Que se me va la sangre. Pues en la sangre está la vida. Los chicos, ¿cómo se asustan cuando se cortan? Empiezan a llorar. 12 años sangrando. ¿Saben lo que pasa cuando hay una enfermedad que produce hemorragias? Aún hemorragias, ¿saben? Los parásitos pueden producir microhemorragias y llevarte una anemia. Y una anemia crónica te puede llevar a insuficiencia cardíaca y te podés morir. 12 años sangrando. 12 años. Vamos, la primera diapo, por fin. Dani y Nacho. Gracias. Ahora van a hacer silencio todos los que tengan más de 13 años. ¿Está? Todos los que tengan más de 13 años se van a quedar callados. No van a ser como una viejita que ya está con el Señor, que era otra iglesia, que una vez las jóvenes de Juncal habían hecho una obra de teatro y cuando llegó el desenlace que se veía quién era el... La viejita saltó por el fondo y dijo, ¡es la mamá! Y les arruinó el chiste, les arruinó todo. Cállense la boca los que tengan más de 13 años. Así que, chicos, ¿dónde están los menores de 13 años? Levanten la mano. Muy bien. Todos los que tengan menores de 13 años tienen que mirar ahora esto. Bueno. ¿Quiénes son? Es el concurso. Dale. ¿Quién es este? Bueno, Titi ya lo sabía. No te agrandes porque ahora después vas a ver la otra parte. Él sabe a qué me refiero. Ronaldo, campeón del mundo con Brasil en el año 2002. La siguiente. ¿Quién es este, chicos? No, vos, Titi, no. Otro. No lo sé. No, no lo sé, no. ¿Quién es? Ah, sí, en casa contestó Kirchner también. ¿Viste? Ahora venía a otra parte. Este es Dualde, un hombre que fue presidente hace 12 años atrás. La siguiente. ¿Quién es esta, chicos? ¿Vicky? No sabes. No, vos ya no, Titi. ¿Otro? Bueno, Titi, a ver, bueno, Titi ya sabe. No, otro, otro. Esa la sabe ya, Titi, ya sé que sabe. Bueno, esta es la princesa, la reina máxima ahora de Holanda, el día que se casó, hace 12 años. La siguiente. ¿Quién es este? No, ya hubo uno que abrió la boca. No pudo con el genio. Según Titi, mi hijo, se parece al padrino... Sin el bigote. Hacé dos veces clic, por favor. Dani, dos veces clic. Otra vez. Ahí está. Hace 12 años se terminó la convertibilidad. Un dólar, un peso. Y ese es el ministro de Economía Cavallo que había hecho la convertibilidad. En 12 años, hace 12 años atrás, el peso valía un dólar. Hace 12 años atrás, el presidente era Dualde. Hace 12 años atrás, Brasil, que ahora quedó tan mal en el Mundial, era el campeón del mundo. Hace 12 años atrás, me falta uno, ayúdenme, ¿cuál era? ¿Cuál? Máxima se casaba, ya tiene como 3, 4 hijos. 12 años es un montón de tiempo. 12 años enferma estuvo esta mujer. 12 años en los cuales estuvo limitada, separada, no solo... separada, sino que, por un lado, físicamente se estaba deteriorando. Quizás era una mujer joven, pero que había debería parecer una pasita de uva. Una mujer mucho mayor parecía. Pálida, un fantasma. Con la ropa sucia, no había los métodos de limpieza que hay hoy. Yo vi algunos videos donde la mujer muestran que estaba limpiando. Claro, con agua, con lo que había, limpiando la sangre. Las manchas de sangre. Una mujer que por estar... Hacé clic una vez más, por favor. Dale. 12 años, bien. Otra vez. Otro clic. Una mujer que estaba segregada de la congregación, no podía ir al templo, no podía adorar, no la podían tocar, no se podía casar, no podía ir a la iglesia. No podía ir... si alguno la tocaba, quedaba inmundo. Si se sentaba en una silla quedaba inmunda. 12 años encarcelada por la enfermedad. Dice el Levítico 15, habla de la ley sobre esto. Y hay un versículo que dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera de su tiempo, del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. 12 años. Atada. Y esta enfermedad nos traza un paralelismo con la enfermedad más grave que tiene el hombre y la mujer y los niños, que es el pecado, el cual nos separa de Dios, el cual nos ata, el cual nos separa de nuestra familia, el cual nos impide crecer, el cual nos debilita y el cual en última instancia y peor instancia nos va a matar y separar por la eternidad de Dios. Hace otra vez clic. Vamos a encontrar, vamos a ponerle tres títulos a este, tres subencabezados. El primero va a ser fe escondida, el segundo fe recompensada, el tercero fe revelada. Y la primera parte vamos a estar considerando el versículo 43 y la primera parte del 44. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, una enfermedad incurable. Lucas era médico, fue suave al escribir esto. Marcos y Mateo le dan con un caño a los médicos. Dicen que había gastado todo lo que tenía y no había mejorado nada, sino que estaba todavía peor. Lucas es más suave, dice, hace el hincapié sobre la enfermedad, el aspecto de que la enfermedad era incurable, lo cual era una realidad. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Saben, la mujer fue y se acercó al Señor, tocó el borde de su manto y fue sanada. ¿Saben por qué? Porque tuvo fe en el Señor. Tuvo fe. ¿Y por qué tuvo fe? Porque escuchó la palabra de Dios. Lo habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? Marcos dice que al oír de Jesús, por eso fue y se acercó. La fe, dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra de Dios. Para crecer en fe nosotros y para que si hay alguno entre nosotros que no tiene fe, Dios pueda derramar el regalo, porque es un regalo de Dios, de la fe. Pero Dios regala, Dios ha determinado que el regalo de la fe, Él sabe cómo lo da al escuchar la palabra de Dios. La mujer creyó que Jesús era el Mesías. ¿Saben? Se piensa, casi con seguridad, que lo que la mujer tocó no era el borde de su manto. Ahora cuando ustedes ven en la siguiente diapositiva van a ver el manto que tenía el Señor. Los judíos, por la ley de Moisés, tenían un manto del cual tenían en las puntas cuatro borlas. La mujer pensó, voy a tocar la borla. Imagínense tocar la puntita del telón, del vestido, de la tela. No se siente, la persona no lo siente. Jesús dice, no lo voy a, no, Jesús no se va a dar cuenta. Ahora imagínense tocar un pendorchito de tela que es la borla que cae por debajo del último borde de la tela. Menos. Ellos usaban ese vestido, Dios se lo había determinado, para que se acordaran de la palabra de Dios. Eran esos vestidos que los fariseos, ¿se acuerdan? Los llenaban de cintas para mostrarse delante de los hombres que ellos amaban a la palabra de Dios. Jesús usaba un vestido así, un traje así, no como los fariseos, como mandaba la ley. Y esta mujer tocó el borde de su manto. Dice Malaquías 4:2, por ahí la mujer lo tuvo presente, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, el sol con mayúscula, está hablando del Mesías, un pasaje profético. Y en sus alas traerá salvación, que se puede entender sanidad también. En sus alas traerá salvación y saltaréis como becerros de la manada. ¿Saben los becerros? ¿Saben lo que son los chicos, lo que son los becerros? Son las vaquitas chiquitas. Dice que cuando los tienen encerrados mucho tiempo y los sueltan, de contento que se ponen los becerros, salen saltando. Dice acá es una promesa de salvación para el creyente. Estás en medio de un mundo en el cual estás sufriendo y no podés hacer todo lo que te gustaría hacer. No de pecar, sino de ser libre del pecado. No podés salir a la calle porque hay... Te cortan la cabeza en muchos países. Vas a saltar como becerro de la manada, vas a gritar por la eternidad, vas a loar por la eternidad como cantamos en la doxología, loores eternos a nuestro Dios, sin ningún impedimento, sin pecado. Ellos entendían que cuando tocaba, ¿se acuerdan de Ruth? Cuando dice que poner el manto, dice vos puso su manto, es, le estaba pidiendo matrimonio, ¿no? Dice, le dice bienaventurada vos a Ruth, un pasaje del Antiguo Testamento, una mujer que vino a ser del pueblo de Dios, que no era el pueblo de Dios, pero adoptó la fe. Dice, has venido a cubrirte bajo sus alas. Es la misma figura. Y acá dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. La mujer lo que hizo fue a ponerse bajo las alas de Dios. Bienaventurado, dice el Salmo 91, el varón que se habita al abrigo del Altísimo. Aquel que deja su vida en las manos de Dios, que le da su corazón a Dios, que le da su mente a Dios, que le da sus fuerzas a Dios, que le da su dinero a Dios. Aquel varón, aquella mujer que sus pecados han sido perdonados por Dios, porque ha venido a morar bajo la sombra de las alas de Dios. Una fe escondida. Esta mujer tenía fe, pero una fe que todavía era imperfecta, porque ella no fue de frente. Claro, después vamos a ver por qué. Y eso también vamos a ver por qué vino temblando. Una fe escondida. Había muchas cosas que estaban escondidas. La enfermedad era una enfermedad oculta, ¿no? Por ahí, si no manchaba la ropa, si no la conocían, por ahí la multitud no sabía. Esta también era una mujer inmunda. No era como el leproso que venía con todas las manchas y venía gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Se acuerdan del leproso que lo vimos? Es una enfermedad oculta. Dale. Ahora, ¿nos podemos ocultar de Dios? Dice el Salmo 139, del 7 al 13, ¿a dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia si subiere a los cielos? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste del vientre de mi madre. El Señor Jesús sabía quién le había tocado. El Señor Jesús sabía qué es lo que iba a pasar. El Señor Jesús conocía a esta mujer. La siguiente. Hace un clic. Vamos a ver cinco cosas. Primero, una interrupción. Hablamos de una fe escondida. Una interrupción escondida. Porque ella interrumpió la marcha del Señor al hacer esto. Para el Señor, lejos de ofenderlo al Señor, para el Señor fue una oportunidad dorada, una oportunidad hermosa para que esta mujer sea salva, no solo sana físicamente, salva, y para testimonio de todos los que estaban ahí. Una enfermedad oculta e incurable, ¿vale? Una pérdida constante y manifiesta. Fíjense que estamos hablando de cosas ocultas, pero acá hay algo que es muy manifiesto, muy visible. Pérdida de salud, pérdida monetaria. Dice que había gastado en médicos todo lo que tenía. Una pérdida social y religiosa. Pérdida, pérdida, pérdida, pérdida. El pecado es pérdida. Pero nosotros amamos el pecado, ¿no? Dice Pablo que todo lo que antes él amaba lo tiene ahora por basura, aún las cosas que eran nobles por ganar a Cristo. Y si vos vendieras todo lo que tenés y todo lo que ves y todo lo que pudieras ver para ganar a Cristo, haces negocio. Haces negocio, créeme que haces negocio. ¿Cómo nos gusta hacer negocio, no? Si conseguimos mañana el pan a 15 pesos, vamos a volver a casa y vamos a decir, ¿sabés? Compré el kilo de pan a 15 pesos. ¿Cuánto está el kilo de pan? Más de 20 pesos. 20, 23, 24, hasta 26 pesos. ¡Qué vivo que somos! Compramos el pan a 15 pesos. Fuimos al mercado central, lo compramos a 10 pesos. Compré el pan a 10 pesos. Sabemos hacer negocios. Pero somos necios. Porque no compramos a Cristo. Lo digo por mí en primer lugar. Una última esperanza y velada oculta, Jesús. ¿Una más? Muchos pecados, muchas inmundicias en la mente, no solo en el cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, celos, envidia, pecado, suciedad, pornografía, internet, Facebook. Ocultos, muchos pecados ocultos que perdonar. ¿Cuántos pecados tiene el Señor que perdonar en esta noche? Aún de los que son sus hijos. ¿Quién ha de venir a tocar el borde del manto del Señor Jesús? Dale, Dani. Una fe recompensada. Dale. Un concepto grande que tenemos que tener es que Dios paga bien. Dios recompensa, Dios galardona la fe. Si bien es un regalo de Él, Él la premia. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador. ¿Algún chiquito acá no entiende lo que es galardonador? Es un premio, un trofeo, un premio que Dios te da. Galardón, premio, galardonador de los que le buscan, de los que le buscan. Dice, reforzando esta idea, Apocalipsis, no lo busquen, 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. No en malón, no en masa. Bueno, a ver, humanidad, te toca tanto. No, a vos, a mí, a cada uno, según sea su obra. Dice Juan 6, 28, 29, siguiendo la idea. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque dice, según sus obras. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Mirá, te voy a decir una sola cosa. Si me escuchás esta, me doy por satisfecho. Porque acá está contestando el Señor. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Que creáis, que tengas fe, que deposites tu confianza, significa, en el que Él ha enviado. ¿Ese es Jesús? ¿Otra vez, Dani? Una fe, gracias, imperfecta es recompensada. Una fe que no era perfecta todavía. Imperfecta es recompensada. ¿Dale? Una cura instantánea. Instantánea. No tuvo que esperar, bueno, me doy una inyección ahora de vitamina B, hierro, de depósito, y en un mes me hago un hematocrito a ver si me subió los glóbulos rojos. Y de acá a dos meses, vengan, sáquenme una foto y van a ver en dos meses qué rosadita que estoy. Y vieron que yo hago dos pasos y me agito ya, porque no tengo muchos glóbulos rojos. No. Instantánea. Su cara cambió. Su aspecto cambió. Su rostro cambió. Su color cambió. Su actitud corporal cambió. Su forma de respirar cambió. ¿Por qué? Porque llegó Señor a su vida. Porque llegó el Señor a su vida. Una cura instantánea fue la recompensa. Una recompensa, estamos hablando de una fe recompensada, que afectó también su alma, que es lo más importante, porque el Señor le dice que fue salva. ¿Vale? Una gran recompensa. Una fe que fue mejorada. Mejoró su fe. Por el Señor mejoró su fe. Llegando a ser una, ¿vale? ¿Dale? Fe revelada, una fe manifiesta. Dice la última parte del versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿La siguiente? ¿Quién me tocó? Jesús no ignoraba esto. Acabamos de decir que no nos podemos ocultar del Señor. Jesús quería que la mujer... De alguna manera, hace un clic, por favor. La siguiente. Que la mujer completara de alguna manera un círculo que aparece muchas veces. ¿Cuál es este círculo? Hace clic. E invócame en el día de la angustia, te libraré. Y tú me honrarás. e invócame en el día de la angustia, te libraré, dice el Señor, y tú me honrarás. La siguiente. Ahí está de vuelta el círculo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y vuelvo a ir al Señor. Señor, te pido me ayudes y el Señor te libra. Te alabo y te adoro, Señor, porque me liberaste. Hace clic. A su manera, ella lo había invocado. Él la había rescatado. Pero aún no había glorificado a Dios. Ella se estaba yendo. Si el Señor no le hubiera dicho quién me tocó, sabiendo perfectamente el Señor quién había sido, esa fe hubiera sido recompensada, pero no se hubiera cerrado ese círculo, no hubiera dado gloria a Dios. Y vamos a ver por qué es importante eso. Había creído en su corazón, pero aún le había faltado confesarlo con su boca, como dice Romanos 10, 9, ¿se acuerdan? Si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Cuántos cristianos de anonimato que hay? ¿Cuántos agentes secretos del cristianismo que hay? Gente que viene a la iglesia, gente que cree, pero que mañana va a ir al trabajo y no va a decir que es cristiano. Y en algunos casos mejor que no diga que es cristiano. Porque dice que es cristiano, pero con lo que dice con la boca lo borra con sus actos, con el codo. Lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Por eso el consejo, buen consejo que nos daban los mayores es, cuando llegues a un lugar nuevo, lo primero que tenés que hacer es decir que sos cristiano. Porque eso te va a obligar a vos, te va a tener presente a vos. Tengo que dar buen testimonio en este lugar. El Señor no quiere fe escondida. Dale, dale. El error de los discípulos. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Perdón. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, no solo Pedro, los discípulos también, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, parece una pregunta tonta, ¿no? Parece una frase al pasar, como puede ser un chiste que nos contemos entre nosotros, ¿no? Venían de ver al Señor calmar la tempestad. Venían de ver al Señor sanar al endemoniado. ¿Les parece una pregunta para hacer al Señor? ¡Oh, tardos para creer! ¡Tardos, duros de corazón para creer! A la palabra. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. ¡Duro de corazón! Señor, escúchame, Señor, ¿qué te pasa? Se está muriendo la hija de este hombre. Te aprieta todo el mundo. ¿Quién me tocó? ¿Cómo preguntás eso? Una falta de respeto al Señor. Una falta de visión, de cortesía, de reverencia, de buen gusto, de reflexión. ¿Cuántas cosas hacemos en forma, los que ya somos hijos de Dios, en forma irreflexiva? Le estamos faltando el respeto a Dios. La siguiente, Dani. Pero el Señor pregunta porque nosotros y ellos tenían que saber esto. Que hay un precio. El precio de esta sanidad no es gratis. Nosotros acá en la Argentina estamos acostumbrados, gracias a Dios, tenemos un sistema de salud que aunque ande mal, vos vas mañana al hospital, si te quebraste una pierna, en un hospital público y te atienden gratis. Anda a Estados Unidos. Si no tenés el seguro de salud, tenés que vender la casa para que te curen una fractura. Yo que hago guardias y me llegan anginas a las 2 de la mañana de control, que hace 4 días vinieron y le dijeron volver a control en algún momento y vienen sin fiebre curado para el alta a las 2 de la mañana. Andá a Estados Unidos después de las 20 horas. Te cobran 4 o 5 veces más la consulta. La salud, yo hice un curso de auditoría médica, lo que nos enseñaban es que la salud Es gratuita, pero tiene un costo. La salud, todos queremos que las cosas nos caigan de arriba sin pagar nada, ¿no? Todo tiene costo. Yo tengo una infección, quiero tomar un antibiótico. Bueno, hubo que desarrollar ese antibiótico, descubrirlo, manufacturarlo, venderlo, distribuirlo. Todo tiene un costo. En lo que hacemos nosotros, lo que Dios nos da es gratuito. Pero la salud de esta mujer y tu salud, mi salud, tiene y tenía un precio. ¿Cuál es el precio? Hace otro clic. La cruz de Cristo fue el precio. La cruz de Cristo fue el precio de nuestra salud. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Mateo 8:17 refuerza la idea, después de curar a la hija de a la suegra de Pedro, dice que el Señor hizo eso para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él cargó con nuestro pecado, Él cargó con la enfermedad. Él cargó con estos pecados que nos separan de Dios. Y si vos no tenés al Señor Jesús en tu corazón, tenés que hacer como hizo esta mujer. Y tocar el borde del manto del Señor. Tan simple como eso. Y vos me vas a decir, mirá, lo que pasa es que yo no sé mucho. Mirá, mi fe es pequeña. Mirá la fe de esta mujer. Una fe imperfecta. Creía más o menos. Creía, pero quería irse escondida. Creía en un Dios, fíjense lo que pensaba la mujer. Creían que Él era el Señor, pero en su imaginación. Una fe que no tuvo presente tanto la Biblia, porque el Salmo 139, que se había escrito 1000 años antes, dice, ¿a dónde me voy a escapar de vos? Pero fe, no en cualquier cosa, fe en el que el Señor, el que Dios Todopoderoso señaló, fe en Jesucristo. Y una fe sincera. Vamos a ver también por qué se escondió esta mujer. No solo por desconocimiento. La siguiente. Es importante que nosotros confesemos nuestra fe. Es importante que depositemos nuestra fe en el Señor, como hizo esta mujer. Pero es importante que nosotros confesemos nuestra fe. La confesión era necesaria para ella. Y era necesaria para la gente que estaba alrededor de esa, toda esa multitud. Señor, ¿qué estás haciendo? Frenando la multitud. Ay, esta mujer vino a tocar acá al Señor, qué inoportuna. Mi hija se está muriendo. Pero era necesario para ella, era necesario para la multitud, era necesario para Jairo, era necesario que lo supiera la hija de Jairo, que en ese momento estaba muerta, pero iba a volver a vivir e iba a tener que escuchar que hoy un Salvador que la revivió y que iba a ir a la cruz. Y es necesario para mí, para vos, que escuchemos, porque por escuchar viene la fe. Dios regala la fe. Por el oír la palabra de Dios, y estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para pagar el precio de nuestra enfermedad, para llevar nuestros dolores. Si yo le preguntara, a ver, vamos a hablar de nuestros dolores, todos nos pondríamos en fila para hablar de nuestros dolores. Si yo le diría, vamos a hablar de los dolores del alma, todos nos pondríamos. Por eso se distorsiona el Evangelio muchas veces y se enfoca en los dolores de otro tipo del alma. Pero si yo pudiera, hagan una fila acá. Todos los que vengan a decir, no a mí, si yo tuviera el Señor acá al lado mío, hablar de los pecados. ¿Quién va a ser el primero en ponerse en la fila? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados al Señor? La siguiente. ¿Hace clic? También de esta manera, cuando el Señor le pide a ella que diga quién la había tocado, Jesús la está declarando sana y ya no inmunda delante de los demás. Esta mujer tenía que recibir la aprobación de parte del Señor, la demostración, así como el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan que dijo Juan? Cuando se cayeron los chanchos al agua, estaban mostrando que ese hombre estaba liberado. De la misma manera, el Señor al decirle esto está diciendo, mujer, volvé a la vida. Mujer, tus pecados te son perdonados. Mujer, estás limpia, podés casarte, podés formar una familia, podés volver a la iglesia. Dale. El Señor hizo la paz. Ella recibió paz con Dios. La importancia de la confesión. Dice, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella estaba comenzando a irse, lo vimos en el video, ¿vieron? Está bien hecho. Estaba comenzando a irse ya. Pero su conciencia le acusaba y su plan se desmoronó. No era fácil tampoco para ella acercarse y hacer lo que hizo, de confesar lo que había pasado. Porque era impropio, en primer lugar, que una mujer se expresase en público en Israel. Mucho más para hablar de lo que le había estado pasando, una enfermedad tan vergonzante. Además, ella tocó a Jesús estando enferma. Y ella quizás pensaría, esto va a agravar todavía más el odio que la gente me va a tener. Porque para acercarse al Señor, antes toca el borde de su manto, tocó a fulanito, a menganito, al quichicito, a chucuchingui, a todos los tocó. Porque para acercarse al Señor tuvo que tocar a todos. Estaba rodeado el Señor, no estaba solo. Y la verdad, si no hubiera estado el Señor, la hubieran apedreado. ¿Qué haces? ¿Qué estás jugando? Inmundo, inmundo, inmundo, porque si te tocaba, quedabas inmundo vos. Inmundo, inmundo, inmundo, inmundo, inmundo. Peor que si jugara la mancha, ¿entienden? Y por eso no se acercaba. La reprendería el Señor, le retaría porque se acercó y lo tocó de esa manera. Por eso hizo esta confesión de esta manera. Y la hizo temblando. Temblando la hizo. Señor, yo te toqué. Y cuando te toqué, fui curada, Señor. Pero no sabía qué le esperaba. Lo hizo delante de toda la gente. Contó lo que el Señor había hecho por ella. Contó que había sido sanada instantáneamente. Pero el Señor le da paz. ¿Sabés? Vos y yo nos acercamos a Dios temblando. Cuando nosotros entendemos nuestros pecados, caemos a los pies de Dios, damos cuenta de lo que Él es y lo que somos nosotros, nos da miedo. Apártate de mí, porque soy hombre pecador, le dijo Pedro al Señor cuando hizo la pesca milagrosa. Pero el Señor nos responde, no tengas miedo. Hay un precio que pagar, había un precio que pagar, pero yo ya lo pagué. Si vos te vas a ir de acá sin Cristo, tenés mucho miedo. Recontra miedo. Y tenés razón en tener mucho miedo. Porque te estás por enfrentar al Dios del universo. El que hizo las estrellas, las galaxias. Que va a llamar, como vimos, a pedirte cuenta para dar premio a cada uno según lo que haya hecho. Bendición, salvación eterna. Para los que creyeron, para los que recibieron a su Hijo, o castigo eterno para los que despreciaron a su Hijo, los que despreciaron a Jesús, los que vieron esa cruz y se fueron este día de la reunión como llegaron. Pero si vos venís al Señor y le decís, Señor, perdóname, mirá qué oración difícil. Qué difícil. Señor, perdóname, te recibo, pero lo haces de verdad, de corazón. Dios promete escucharte y sanarte. no te va a dar un cheque a 60 días. No te va a decir, bueno, mirá, comprá dólares hoy y dentro de un año vení que te los doy. El Señor instantáneamente te va a sanar el alma. Y vos te vas a ir de acá sin miedo, en paz con Dios. Fíjense qué amoroso el Señor. Lejos de retarla a la mujer porque actuó así, ¿qué hizo? La llama a su hija. La llama a su hija. Probablemente la mujer fuera mayor que él de edad. Pero la llama a su hija. ¿Seguimos? Dale. El Señor elogia su fe. Jesús elogia su fe. El Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La llama cariñosamente su hija, elogia su fe, siendo que, como vimos en Marcos, esa fe no había sido porque ella o nosotros a veces no creemos cuánta fe que tengo, no. La fe es un regalo de Dios. La fe había venido porque había escuchado acerca de Jesús. Su fe no era la causa, no era la causa de su curación, sino el canal, el medio que el Señor decidió utilizar en su soberanía. Había sido sanada, ¿vale?, por el poder de Dios y el amor de Dios. Por la gracia de Dios había sido sanada. Por la gracia de Dios había sido salvada. Pero qué maravilloso ver que el Señor no hable de su poder, no hable de su amor, que era la causa verdadera de su curación, de su bienestar. Que no haga mención de eso, sino que mencione la fe de la mujer. Una fe que sin él jamás hubiera podido tener. Además le dice, tu fe te ha sanado. Él estaba marcando que la fe, por la fe en él es la salvación. Y dando totalmente por descartado cualquier posibilidad, escúchame bien, cualquier posibilidad de tener un pensamiento de tipo supersticioso, de que por tocar el borde del manto del Señor había sido sana, como si el manto del Señor hubiera tenido algún poder especial. Hoy vemos gente que predica un evangelio falso. Vení, comprá el aceite de pirulingui que te va a curar. Vení, comprá la mantita de no sé cuánto. ¡Mentirosos! Mentirosos que van a tener que dar razón de lo que están diciendo delante de Dios. Porque hay un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Está Jesucristo en tu corazón? Por favor, no te vayas en esta noche de acá sin contestarte a vos y a Dios esta pregunta. ¿Está Jesucristo en tu corazón? ¿Está Jesucristo en tu ser? ¿Habita tu ser? ¿Te ha limpiado? ¿Te ha sanado? Te ha dado nueva ropa. Esta mujer ahora se podía ir en paz. ¿Vos te podés ir en paz? El Señor le dijo, ve en paz. ¿Te dice a vos el Señor lo mismo? Vete en paz, le dijo. ¿Dale? Ahora sí podía ir en paz. Es decir, con la sonrisa de Dios sobre ella. Ella había sido perdonada. La sonrisa de Dios sobre ella ya estaba. A vos que creíste en Jesús, te tengo que decir con el apóstol Juan que el Señor te dice que sos salvo. Si te dolés de tu pecado y le pedís perdón, si cuando pecás te arrepentís y le pedís perdón, si por nada del mundo dejarías de ir a la casa de Dios y amás al pueblo de Dios y amás la palabra de Dios, sos un hijo de Dios. Y así como te tengo que decir a vos que rechazás al Señor, no te vayas de acá con el miedo de no ser del Señor, con el miedo de tener tus pecados sin perdonar. De la misma manera y con el mismo énfasis, porque si no sería injusto, tengo que decir, vos que sos un hijo de Dios, yo que soy un hijo de Dios, podemos disfrutar de la sonrisa de Dios sobre nosotros. Amén. Dale, otra vez. Pero mejor aún, No solo ella ya tenía la sonrisa de Dios sobre ella, sino con el conocimiento interior y gozoso de la existencia de esa sonrisa divina. Quiere decir, no solo tener la sonrisa de Dios, no solo tener el perdón de Dios, sino saber que lo tenía. Saber que lo tenía. Saber que ya había sido perdonada. Qué importante que fue que el Señor le dijera, ¿quién me tocó? Vení, decí. Dale. Algunas preguntas finales, terminamos, muy importantes. ¿Has venido, vamos de una, ¿has venido a Cristo alguna vez con arrepentimiento y fe? La segunda pregunta que queremos hacer, ¿has confiado en Él para tu salvación? ¿Has tocado el borde de su manto? La tercera, ¿alguna vez clamaste a Él en tu angustia? La cuarta, ¿te ha librado Dios de la inmundicia de tus pecados? ¿Ya ves el fruto de la sanidad de tu alma? ¿Dios está aprobando tu vida con la recompensa de su bendición? ¿Disfrutas de la comunión con aquel Padre amoroso que envió al Señor Jesús a morir en una cruz por nosotros? ¿Él te llama hijo o hija suyos? ¿Estás glorificando a Dios con tu vida, confesando lo que Él ha hecho en ti? La siguiente. Dice Apocalipsis, que cuando el Señor haga cielos nuevos, tierra nueva, empiece el estado eterno, donde vamos a estar, como decíamos antes, adorando a Dios por la eternidad, los que seamos, los que somos sus hijos, los que han recibido a Cristo, hemos recibido a Cristo. Dice que no entrará en el cielo ninguna cosa inmunda. Si esta mujer no hubiera venido a tocar el manto del Señor, no hubiera creído en el Señor, eso significa que tocó el manto del Señor, no hubiera sido sana, no hubiera sido salva. Aunque hubiera vuelto a la sinagoga escondida, si no le hubiera dicho a nadie que tenía esa enfermedad, se entró en la sinagoga, mirá, se escuchó toda la reunión, cantó los coritos, se fue, escuchó el mensaje, se fue. ¿No recibió a Cristo? ¡Se fue al infierno! No son las obras las que salvan. La obra, ya dijimos, es creer en el que Él ha enviado, Jesús. No entrará en ella cosa, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro donde Dios tiene anotados los nombres de los que son suyos. Estás anotado, estás anotada. Dale. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Dale. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Dios quiera que sí. Y si no estás seguro, puedes ir al Señor y el Señor te va a recibir. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Dale. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice Apocalipsis 22:14, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Vete en paz, le dijo el Señor a la mujer. Vete en paz. El Señor lo dijo en arameo. Pero sin duda esa paz contenía todo lo que implicaba paz cuando ellos decían shalom. Hay un pasaje que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Completa paz. Shalom, shalom. No hay nada mejor. Por eso te digo, vende todo lo que tengas. En el sentido, entendeme, simbólico. Vende todo lo que tengas para ganar a Cristo. Vende tu religión. Vende lo que tengas que vender para ganar a Cristo, porque no hay más que shalom, shalom. No hay nada más que tener la bendición de Dios, que Dios te diga, vete en paz. Mañana es feriado. ¿Cómo va a ser el feriado de mañana para vos? ¿Vas a disfrutar de la paz de Dios, de la seguridad que Dios da? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido perdón por lo que pueda haber, Señor, tenido de humano mío, Señor, pero intenté, Señor, decir todo lo que dice tu palabra. Pero, Señor, te digo esto porque no soy yo el que convierte a nadie, Señor. Es tu Espíritu Santo, bendito, que un día nos convenció a la mayoría de los que estamos acá, nos mostró a Jesús, muriendo en la cruz por nosotros y nos regalaste la fe, bendito Señor, para creer en ti. Por eso te pedimos si hay alguna persona, o algún chiquito, algún joven, algún adulto, algún viejito o viejita que no tiene al Señor, que no ha depositado su fe en el Señor, que lo haga en esta noche, que te pida perdón, Señor, y que crea. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y nuevamente te damos las gracias. Amén.